Dile que se confió y que se jodió. Ese totito él no lo atendió. Yo dándote bichos en el estudio. Pendiente a otra te descuidó. Te sentía sola y llegué yo. No le des detalles de qué sucedió. Resúmeselo todo en que te perdió. Me encanta que me hagas todo lo que yo te pido. Me encanta que te toque y te quite el vestido. Vestido, vestido. Quien dijo que lo de nosotros es prohibido. Solo llamarle y dile que ella está conmigo. Me encanta que me hagas todo lo que yo te pido. Son más de 100 veces que ya te lo he metido. Calma, un bebé. Digo que lo de nosotros es prohibido. Solo llamarle y dile que ella está conmigo. Tiene culo como Mimi Pabu. Y con la boca me quita el mao. Me lo saca y me lo mama y tú. Desaparece la leche a los Houdini. Le gusta los caros con chile y putin. Asalta en la butaca de Lamborghini, yeah. Con su bato un trilli, yeah. Le gusta que le dé, yeah. Con la pierna al revés, yeah. Conmigo se viene a la vez. Y llama a su amigo pa' que yo le dé, bebé. Te encanta, baby, como te castigo. Por eso tú eres amante a este bicho, bebé. Me encanta que me hagas todo lo que yo te pido. Te encanta que te toque y te quite el vestido. Prohibido, solo llamarle y dile que ella está conmigo. Me encanta que me hagas todo lo que yo te pido. Son más de 100 veces que ya te lo he metido. Me dijo que lo de nosotros es prohibido. Solo llamarle y dile que ella está conmigo. Una visión Quintana. Ya tú sabes lo que pasó aquí.